El santo que celebramos hoy, San José Benito Cotolengo, nació en Bra, en un pueblo del norte de Italia. Fue el mayor de 12 hermanos y estudió con mucho provecho para conseguir el diploma de teología en Turín. Después fue coadjutor en Corneliano de Alba, en donde celebraba la misa de las 3 de la mañana para que los campesinos pudieran asistir a misa antes de ir a trabajar. Les decía, la cosecha será mejor con la bendición de Dios. Luego fue nombrado canónigo en Turín. Aquí tuvo que asistir impotente a la muerte de una mujer rodeada de sus hijos que lloraban y a la que se le habían negado los auxilios más urgentes porque era sumamente pobre. Entonces José Cotolengo vendió todo lo que tenía, hasta su manto, alquiló una pequeña casa y comenzó así su obra bienhechora, ofreciendo albergue gratuito primero a una anciana paralítica. A la mujer que le confesaba que no tenía ni un céntimo para pagar, le dijo, no importa, todo lo pagará la Divina Providencia. Después esa pequeña casa se amplió enormemente y tomó forma ese prodigio diario que hoy todo el mundo conoce y admira con el nombre de Cotolengo. En esta casa todos son buenos hijos y todos tienen trabajo, o sea, todos son útiles, para todo hay el trabajo adecuado a las capacidades que tienen. Les decía a las hermanas, su caridad debe expresarse con tanta gracia que conquiste los corazones. Sean como un buen plato que se sirve a la mesa ante el cual uno se alegra. Pero su buena salud no resistió por mucho tiempo al duro trabajo y bueno, le llegó la hora de la muerte. Pero en el lecho de muerte invitó, fíjate, por última vez a sus hijos a dar gracias con él a la providencia por todo lo que había hecho con él durante su vida. Y murió el 30 de abril de 1842, después de haber dejado tras de sí una maravillosa obra de caridad que sigue hoy día dando vida a miles de personas enfermas y pobres. Con el testimonio de este santo, José Benito Cotolengo, me despido de ti hasta mañana, enviando, por supuesto, una calurosa felicitación a toda la familia de Cotolengo.